endurecido por cabezazos de ladrillo, aburrido como aparcar en Cádiz, garantizo gratis mover tu cuello con estilo, es fácil, vengan con nosotros, sean bienvenidos. Vente con nosotros a este tour, a saltar con camareras mientras cantan los monos un tema. ¿Quién? Los jóvenes viejos también sin complejos. ¿A qué esperas para ver el directo? Hoy.